Yo soy nacida en Quipile, pero hija adoptiva de Soacha. Desde hace 18 años vivo acá en Soacha. Bueno, 18 años en el municipio, ¿qué ha sido lo más bonito, lo más que usted recuerda aquí en este municipio? Bueno, yo creo que lo más bonito es, primero que todo, que me entrego total a Soacha y en especial a todo lo que es el tema social. Me gusta el tema de poder ayudarle a las personas, o sea, es como muy fuerte, el querer ayudarle a la gente en todas sus dificultades que tengan y en el desarrollo de las mismas. Luz Marina Velázquez es conocida en el municipio de Soacha por su liderazgo, más que todo en la parte comunal, social, en la Comuna 1, por supuesto, pero también en otros sectores. Aparte de eso, ¿usted pronto ha incursionado en otras organizaciones? ¿Qué más ha hecho Luz Marina? Bueno, sí, mire, yo llegué a Soacha en el año 96 y desde ahí empecé a liderar un proceso en San Nicolás. Del cual duré casi 6 años de presidenta de la Junta de Acción Comunal de Conviva y posterior fui candidata a la Junta Administradora, de la cual salí elegida por 2 periodos ya consecutivos. O sea, ya llevo 2 periodos consecutivos de esto, pues he seguido un trabajo creciendo en el municipio, donde he ocupado diferentes cargos, como es presidenta de la Asociación de Diles de Soacha, secretaria de la Federación Nacional de Diles, tesorera de la Federación Departamental de Diles y hoy en día, con gran orgullo, presidenta del Partido Liberal del municipio de Soacha. Óyeme, o sea, casi desde que llega a Soacha usted se involucra en esa parte comunal. Sí, desde un comienzo, o sea, y no solo en Soacha, pienso que desde que nací he sido líder porque en todos los lados me ha gustado liderar un proceso que tenga que ver con ayudar a las demás personas. Es lo que me llena, es lo que me satisface poder ayudarle a los demás. Bueno, después de estar allí en la Junta de Acción Comunal, usted pasa a formar parte también de las juntas administradoras locales. Recordemos un poquito ese paso. Sí, cuando hice el primer ejercicio en el año 2000, empecé a incursionar en la Junta Administradora de la Comuna 1, donde gracias a Dios y a todos los amigos que conocen mi labor, pues me apoyaron y he tenido en los 3 periodos la mayor votación del municipio. Y ya cuando, digamos, usted comienza a liderar esa parte de los ediles en el municipio de Soacha, cuando se mete a la asociación de ediles, ¿ahí qué pasa? He venido liderando esos procesos porque también me he venido capacitando, o sea, todo viene conjunto. Querer capacitarme para poder aprender y poder enseñar a otros los conocimientos que uno va adquiriendo. Entonces yo pienso que desde ahí es cuando he empezado una escuela, la cual llevo un gran fruto en el día de hoy. Bueno, ¿y su paso por la asociación cómo ha sido? ¿Qué le ha quedado? Bueno, la asociación, según los estatutos, está dada a que cada presidente puede ejercerla por un año, pero yo afortunadamente duré 3 años consecutivos en la asociación del año 2006, 2007 y 2008 como presidenta de esta asociación, porque fui ratificada y modificado los estatutos para poder seguir llevando a cabo el desarrollo, o sea, poder como seguirles contando y ayudándole en las necesidades de cada uno. Por eso de pronto creo que me extralimité en mis funciones, que me salí de mi comuna a querer ayudarle a muchas comunas y a todo el municipio, y por eso creo que hoy tengo gran acogida candidata al Consejo en Soacha, porque no solamente me conoce mi comuna, sino todo el municipio. Dicen por ahí, uno hablando con la gente, que los ediles en Soacha están desdibujados. ¿Usted cree que es así? Yo pienso que esa figura se la da cada uno en la manera que se capacite y actúe. Lo que pasa es que muchos decimos, no pude hacer nada porque el alcalde no me atendió. Pero es que no necesitamos que el alcalde nos atienda. Si nosotros conocemos el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, y con eso sabemos dónde están nuestras funciones. O sea, de ahí tenemos que empezarlas a trabajar. Cuando usted llegó al municipio de Soacha, cuando se involucra en la Junta de Acción Comunal, ¿soñó alguna vez llegar al Consejo o eso se ha venido dando poco a poco, paso a paso? Yo pienso que eso se ha venido dando poco a poco en el desarrollo de mi actividad. He venido creciendo políticamente y yo pienso que es el momento. Bueno, ¿y cómo le fue de presidente del directorio local liberal? Bueno, yo pienso que el directorio de Soacha tuvo un gran trabajo, lo que creo que en años anteriores, pues toda vez de que apartaron del cargo por algunos días al doctor José Ernesto Martínez y pudimos estar en la presentación de una terna, estuvimos jugándole a que el candidato que fuera o el que reemplazara a José Ernesto fuera la persona que hubiera hecho el ejercicio incluido por la terna del municipio de Soacha. Antes de entrar al tema de consejo, le voy a preguntar algo que uno escucha. Dicen que Luz Marina Velázquez es una berraca como persona. Se le mide a todo, ¿es cierto? Sí, es cierto. Yo pienso que me he forjado en muchas tareas y batallas y yo creo que en especial las que me he propuesto en el 2010 y 2011 han sido de gran éxito. No me ha quedado, creo que, ninguna grande. O sea, todas han sido reales y pienso que el fruto de todo esto se va a ver reflejado el 30 de octubre. Bueno, ese coraje lo heredó. ¿De dónde lo aprendió? ¿Nació con usted? ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso que mis padres campesinos, y vengo de familia campesina, del lado de donde vive Álvaro Cruz, porque mis padres fueron arrieros con Álvaro Cruz, entonces somos paisanos con él. Yo pienso que la gente de esta región es gente humilde, pero muy echada para adelante. Bueno, ahora sí, Luz Marina, como el tiempo es tan corto, hablemos de consejo. ¿Por qué un consejo? Porque yo quiero seguir ayudándole a Soacha, quiero seguir construyendo con mis buenas ideas para el desarrollo de Soacha, no solo en mi comuna, sino en todo el territorio del municipio. Creo que hemos venido haciendo un ejercicio y vamos a dar todos los frutos y todos los esfuerzos que hemos podido. Tenemos que proyectarnos y ayudar a que Soacha continúe siendo una gran ciudad. Puntualmente, ¿tiene algunos aspectos a desarrollar allí dentro del Cabildo? Toda la parte social, todo lo que tenga que ver con la niñez, los adultos, los deportistas, la educación, la salud, bueno, en fin, mejor dicho, toda la parte álgida del municipio de Soacha. La imagen del consejo no es la mejor, sin embargo, bueno, alguien tiene que aspirar, por algunas personas tendrá que estar conformado el cabildo, pero ¿usted cree que llega en el mejor momento? Bueno, yo creo que es un momento difícil, pero el momento va a ser premiado por el voto de opinión. Yo creo que el voto de opinión se va a reflejar en estas elecciones, que ya están cansos de ver lo mismo, sin nada de resultados, sin nada de frutos. Usted es una mujer que de cierto modo polariza, obviamente es más la gente que la quiere, pero hay algunos que no mucho. ¿Qué le diría a esas personas que critican a Luz Marina Velázquez? Que yo creo que para criticar tenemos que conocer primero. Muchas veces lo critican a uno sin conocerlo o sin saber, o digamos no se dejan como enseñar más bien, ¿sí? lo poco o mucho que uno ha aprendido. Entonces tenemos es que más bien como que irnos preparando para ir conociendo a las personas. ¿Cómo ha desarrollado esa campaña? ¿Lo hace puerta a puerta, a través de reuniones, combina diferentes aspectos que ha hecho Luz Marina para, digamos, ganarse la gente y el 30 de octubre voten por usted? Yo creo que yo me la he venido ganando con el transcurso de mi junta administradora local, donde les he podido ayudar. No es un proceso de ahorita, es un proceso de 8 o 10 años, y hoy en día estoy saludando a mis amigos que me han venido acompañando y a los que sé que me van a acompañar, que de pronto no me hubieran acompañado en el pasado, los hemos venido saludando puerta a puerta. De ahí el fruto del éxito de inicio al lanzamiento de mi campaña. ¿Piensa de pronto continuar ese trabajo hasta el 30 de octubre, así, visitando la gente, las diferentes comunas, socializando lo que usted quiere hacer? Sí, claro, yo pienso que aquí no tenemos que parar, esto es apenas un inicio, y vamos a irnos hasta el 29 de octubre a estar puerta a puerta saludando a los amigos para que el 30 masivamente voten por Luz Marina con la fórmula 5 en el tarjetón del Partido Liberal, es el número 5. Bueno, se me adelantó un poquito, pero bueno, hablemos del cuadro político, gobernador, asamblea, alcalde, ¿con quién, Luz Marina? Bueno, yo soy la presidenta del partido y ni más faltaba, acompaño de corazón a Álvaro Cruz a la gobernación de Cundinamarca, quien es el candidato del partido, a Juan Carlos Nemocón, de igual manera, porque es el candidato de coalición del partido de la del Partido Liberal, a Fidel Torres a la asamblea con el número 53, también es del Partido Liberal, ha venido militando en este partido. Mi nombre, pues, que está expuesto para el conocimiento y para todas las personas que me están colaborando con el número 5 del Partido Liberal y las diferentes juntas administradoras de las diferentes comunas y corregimientos que me acompañan también. Un habitante común y corriente que no la conozca mucho a usted, pero que le llame la atención, ¿qué puede esperar? Puede esperar de mí el compromiso, la lealtad en especial. No soy una mujer de que me voy a ir de Soacha, me voy a vivir en Bogotá, en campaña, salud y después no. Siempre me he caracterizado por ser la misma persona el día de la elección, posterior al ejercicio de mi elección y todos los días igual. Bueno, ¿y por qué la fórmula 5, Luz Marina? La fórmula es 5 porque es el número ganador.